Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo, y queremos que nos cuente de una visita que hizo a la provincia de Salta con dos motivos. Primero, una reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos y después también la visita a la localidad de Tartagal para el tema documentación con comunidades indígenas. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la semana pasada nos habían invitado a la Defensoría para participar del Consejo Federal de Derechos Humanos. Siempre participamos en todos los consejos y en esta oportunidad fui yo en representación de la Defensoría, puntualmente porque se iba a plantear un tema que, digamos, nos compete al área, que es el tema de identidad biológica. Nos invitaron además para poder hacer una ponencia, una presentación. Por un lado estuvo el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, después estuvo la Secretaría de Derechos Humanos a través de la dirección de la RETIB y nosotros como Defensoría del Pueblo con nuestro programa de Derecho a la Identidad, que es un programa de búsqueda de identidad biológica. Así que hemos hecho una presentación conjunta a los distintos secretarios de Derechos Humanos de todo el país que estaban presentes. Tuvimos una recepción que superó las expectativas nuestras, porque no solamente se han visto interesados sobre la temática, que es un punto que para nosotros es sumamente importante, que es la visibilización de esta problemática, porque todavía no tenemos una contención desde el Estado para todo este grupo de gente que ha quedado por fuera de la época del proceso. Así que hemos tenido excelente recepción y se ha logrado firmar un acta acuerdo entre todos los secretarios de Derechos Humanos provinciales y con muchísimo interés de ellos para empaparse del trabajo que estamos haciendo nosotros, también el trabajo que está llevando adelante la RETIB, y ver de qué manera podíamos coordinar con cada una de las provincias para que ellos implementen algún programa similar al nuestro a nivel provincial y de qué manera podíamos articular desde provincia y nación y los municipios. Así que fue más que exitosa para nosotros la jornada. Claro, y de ahí a Tartagal. Y de ahí nos fuimos a Tartagal. Hay una actuación en curso en el área que es de comunidades huichis que estaban indocumentadas en la provincia de Tartagal. Ya habíamos hecho el año pasado un relevamiento donde habíamos sacado que había más de 300 personas con inconvenientes de documentación y algunas de ellas ni siquiera nunca habían tenido un documento porque no estaban registradas. Así que a partir de esta investigación empezamos a ver los actores que eran necesarios para llevar a terreno, para poder documentar y registrar a la gente. En ese marco nos contactamos con el Registro Civil de Salta y combinamos con ellos hacer un operativo para que vayan las dos patas, la gente que iba a hacer la parte de registración y la parte que iba por el tema de documentación. Estuvimos ahí desde el día lunes, los chicos en el operativo, yo me sumé a partir del miércoles después del consejo. Estuvimos toda la semana y hicimos más de 700 trámites de documentación y más de 50 trámites de inscripción tardía. Así que muy contentos por ese trabajo. Y la gente sobre todo muy agradecida porque son lugares inaccesibles que muchas veces no tienen la posibilidad de ir a un registro, a registrarse también. Están en zonas aisladas, con muchos problemas de acceso, con caminos, con montañas, ¿no? Exactamente, digamos. Son comunidades que están alejadas de la ciudad de Tartagal y eso es un impedimento gigantesco al momento de tomar la decisión, por los costos que eso implica, por el hecho mismo de trasladarse, que ellos no están acostumbrados a trasladarse hasta la ciudad, así que para ese tipo de casos el abordaje tiene que ser territorial y es el Estado quien tiene que llegar a ellos y no ellos al Estado. Así que esa fue un poco la idea de este operativo y así lo hicimos. Y ahora para adelante ya tienen nuevos programas para ir, nuevos lugares para ir. Exacto, estamos yendo a mediados de mes a documentar a una comunidad que son los Nivaclé en Formosa. Y después también nos han propuesto hacer otro operativo de documentación en Orán. Así que estamos viendo si vamos a llevarlo adelante o no. En la provincia de Salta. Exactamente. Soledad Patané, te agradecemos mucho. No, por favor, hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Tenemos la grata visita de la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, del año. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Se están entregando nuevas credenciales del PAMI para toda la gente, para todos los jubilados. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo es el trámite? Bueno, el tema de la nueva credencial de PAMI, yo de lo que voy a hablar hasta ahora, en este momento, es de la información que da PAMI. Claro. Nosotros todavía no tenemos ninguna vuelta de todo esto vamos a comentar ahora. Esta credencial va a ser entregada a alrededor de 5 millones de afiliados. Es una tarjeta plástica con la cual se va a poder acreditar la identidad del afiliado o afiliada con mayor seguridad. Además, cuenta con una banda magnética y un código QR que va a permitir, en una segunda etapa, simplificar trámites, agilizar la atención, incorporar nuevos sistemas de control y de gestión para acelerar los tiempos de las autorizaciones y facilitar la entrega de medicamentos e insumos. Esto va a ser en una segunda etapa, quiero que quede bien claro, porque todavía ni se han repartido las credenciales. Las credenciales se van a repartir, no tiene ni que ir la persona a buscarlas, sino que Ahora vamos a explicar. La nueva credencial va a llegar a domicilio, el domicilio que figure en el DNI, ojo con esto, no hace falta hacer ningún trámite ni pedirle a la agencia correspondiente. El correo entrega en el buzón de la casa o del edificio. No hay que firmar nada, ni necesitan que nadie esté en la puerta, no se queden los abuelos ahí en la puerta esperando nada. Tan solo deben verificar si tienen que cambiar la dirección del DNI o es la correcta, porque en ese caso le conviene ir a la agencia correspondiente o a la UGL para avisar, es decir, porque por ahí se queda esperanzado que va a llegar la credencial en la, con el cronograma que yo ahora les voy a comentar, y no llega porque resulta que en el documento nos mudamos a la casa de un hijo o nos fuimos a vivir a otra provincia y no tenemos hecho el cambio de domicilio. Claro, perfecto. Entonces, el cronograma 2018. En junio del 2018 se va a entregar en Río Cuarto. En julio, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. En la provincia de Córdoba, entiendo que puede ser el resto de la provincia. Sí. En agosto, en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero y en Tucumán. En septiembre, en Azul, Bahía Blanca, Chivilcoy, Junín y Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. En octubre, en Capital Federal y en San Justo, también de la provincia de Buenos Aires. En noviembre, en Luján, Morón y San Martín. En diciembre, en La Plata, Lanús y Quilmes. Y en enero del 2019, ya llegamos al 2019, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis. Febrero 2019, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En marzo 2019, Rosario, Santa Fe, Concordia, Entre Ríos. Y en abril de 2019 también, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. Es decir, que va a pasar un tiempo hasta que lleguen a todas las credenciales. Sí, exactamente. No se preocupen, no se alarmen. Exactamente. Una vez iniciada esta distribución, según el cronograma, la demora estimada en la entrega es de 90 días. Si luego de ese plazo no recibe nada todavía, se comunican al 0800-333-1386 de lunes a viernes de 8 a 20 para verificar que haya sido enviada correctamente, porque pudo haber habido algún problema. Hasta no tener la nueva credencial, todos los prestadores, todos, tienen la obligación de aceptar todas las credenciales o las constancias de afiliación con la que la gente se manejó hasta este momento. Perfecto. Solo a partir de recibir la credencial, va y presenta la credencial. Entonces, esto es lo... para después va a haber que activarla, pero esto es muy fácil. Se necesita el número de afiliado, el número de documento, el código de seguridad de la nueva credencial que va a figurar al dorso. Esto es muy similar a una tarjeta de crédito, cuando nosotros activamos las tarjetas de crédito. Lo digo para aquellos que tengan y sepan cómo es el tema. Y después poner datos de contacto, teléfono celular, el correo electrónico, teléfono fijo. Perfecto. En el caso de que pasa si te llega la credencial y los datos que están ahí son incorrectos, entonces se sugiere al afiliado o afiliada que se presente en la agencia para pedir que se la reimpriman, que esa credencial se la reimpriman. Si la pierde, lo mismo, va a la agencia. Y después que tengamos todo, la credencial ya en condiciones de ser utilizada, la presenta junto con el DNI. Perfecto. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias a vos, Fernando. Salud. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor, la gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos.